fallan a diario, pero no uniones tan fortificantes como esta. A pesar de conexiones virtuales, demostramos que podemos gobernar con un puto micro. Málaga, Madrid, Zaragoza. Ha llegado para representaros, España de lado a lado. Yo ahora me siento respaldado, fueron aquellos que me han apoyado. Nosotros somos los llamados a la victoria, testigos de Jehová. Dando paso a la acción, yo primer testigo. Comienza la competición, entrando en calor. Málaga, mafia, flor de la pasión. Representando a mi tierra, y es que Málaga encierra secretos. Aquí yo en líos no me meto. Un pueblo pequeño, malagueño, conocido por todos, habitado por nadie, y es que aquí poco resiste la soledad del lugar. Bonitas playas y mujeres menesteres, falta de ensis que se la jueguen, aquí ya nadie se atreve. La peña del sur es la que los mantiene, mucha gente abunda y te ofrece cosas solo porque les conviene. Pero también queda claro el desamparo, ¿cómo no?, de los ancianos, que como en todos lados se sienten despreciados. Aquí el turismo es importante, guiris nos visitan durante el verano. Aquí hay gente que les echan una mano, otros sobre su cuello abalanzados como perros sedientos desesperados. Paraíso desamparados, que son mirados descarados, y es vuestro miedo lo que os hace apartaros. Yo no temo a la muerte, temo a la vida, la única en donde me dolerán las heridas, las bebidas y las comidas conocidas, consumidas sin miramientos de los chicos hambrientos, gobiernos descontentos. Y es que no solo en África muere gente, aquí en España el mismo problema está presente. Aquí estamos los testigos para demostraros que somos capaces. Cuatro MCs eficaces, MC Maso y Nantes, MC Moy y yo Pecado, siempre estaremos a tu lado. Cuatro MCs se juntan, otra victoria. Algo me pasa al testigo, es un micro ahora que lo miro, y me sabe a poco en estos tiempos que me inspiro. En Zaragoza no chafo cabezas, tío, salgo por mi zona y ligo con tillarronas. Conseguiré un propósito, capto todos los parásitos, acción refinada hacia todos los propósitos. Ya dejé de dormir hace años con mi osito, masoca en el micro, Zaragoza, conexión lo hago crítico. Te invito a venir a mi poblado si eres buen chico. Aquí ese clima es frío en invierno y la temperatura agobia en verano, parece un infierno. Recorro las calles de mi barrio esperando al diablo y no capto manifiesto de Satanás. Busco noches con nenas entre las sábanas, en el rollo no colaboran últimamente las marranas. Limpiezas de sables se echan de menos por las mañanas. Trátame con maña, tía, ya no soy cualquier chaval de la calle. Soy visto y no visto, desaparezco, es que soy listo y no presto más favores a cambio de nada. Se terminó el tuburio en Zaragoza, ciudad de cuatro testículos, presenta nueva maqueta, verdad, diferencia de estilos, unidos por lazos de prestigio seguido. Entrelazando y confundiendo a B-Boys, por ellos perseguidos, seremos conocidos y tendremos concebido el trono a la corona. Desde aquí la ciudad del viento que truena, mi barrio el azul a la mierda. ¿Sí? Llevo viviendo años y no hay lugar en el que me pierda, puesto que apenas salgo del aquel, o si no voy a casa del de aquel. 16 años, arriba todos los MCs maños, mi nombre más os suena a lejanía. Lo vuestro es una puta pura hipocresía, no piso la iglesia, no, no amo a Dios, no amo a Jesús. Castigadme, joder. Tercer testigo llega y representa eterna, grandiosa, César Augusta, ciudad aragonesa, donde cuentan las leyendas que la Virgen se apareció a las orillas de un río llamado Ebro. Ahí vomito yo cuando voy ebrio y contribuyo al trasvase no en Zaragoza. Hay buenos raperos con pensamientos obscenos. Simo ya habla, el clan se aferra, años atrás, las calles vetadas de pintadas, los grupos de aquí superan a los vuestros. El estilo maño es un estilo propio, insuperable, nada fiable, aparta ese mechero, es inflamable, busca donde quieras, es incomparable. No trates de copiarte, no intentes igualarme, porque tuve de pequeño grandes maestros, el castel del amor, los bufan, el capo del actor. ¿Y con quién cojones aprendiste tú? ¿Con DJ Kun? Pues seguramente las borracheras en el rollo producen derrames y Alzheimer. Mi hígado me alarma, tengo perdidas llamadas suyas en el contestador de mi casa. Olvidé pagar su fianza, solo quiero volver a escuchar rap. Quiero beber en el debicio sin parar, quiero conocer a un cometílico, que me expliquen cómo siempre llego vivo al siguiente capítulo de mi película. Zaragoza llena de historia, también de nazis y fachas. Por eso hay que cortarles las cabezas con un hacha. ¿A qué vienes a vacilar? ¿A qué vienes a molestar? Me acabarás por cabrear y os meteré por culo. Las cuatro torres del Pilar y las del aseo. Tías fijas me dicen que le gustan los pelaos, por eso las mando a paseo. Tengo el pelo largo, es que no lo estás viendo, cabrona, eres una zorra. Vete a la colisión de mierda y empastíllate, que tu madre llore porque la palmaste. Aparta la águila Amstel y dame ámbar para brindar y celebrar por mi grupo testigos de Jehová. No somos una mierda de esas, no confundas, somos los alcohólicos que ocultan secretos. Aquí cuando no sopla el viento del Moncayo, tías soplan pollas como velas de cumpleaños. Píllate asiento, disfrutar del maño, que emigró al sur, al orín de la torre, es ahora su ataúd. A este pueblo vas a venir a chulear tú. No lo creo, pues a dos territorios representan. La siguiente. La movida es que mi ciudad son sueños hechos realidad. 5 millones de habitantes constatan la verdad. Infinidad de bares nos dan la libertad de poder elegir donde queremos beber hasta reventar. Malasaña, Fuencarral, zona rappers por excelencia. Mierda. Zona pija, la periferia, el casco urbano, envidia de cualquier otra ciudad. Plaza 2 de Mayo, la perdición de cualquier madero, que llega en Arquez a pillarse el supremo pedo. Noches de misión, la cuestión diversión, joder a Renfe por Atocha y cualquier otra estación. La única pega, la contaminación, que ya por la sierra va en disminución. Galapaga, Ranavata, mi vida, mi casa. Al micrófono llega el Arquez y te rebasa. ¿Y qué te pasa, que no me alcanzas? Es normal, pues soy un testigo de Georrap. Encima sumo y pecado y un Arquez, haciéndolo guapo aquí una y otra vez. En Madrid mucha mierda se mueve, políticos metidos en chanchullos hasta el culo. Que les preguntas qué ha pasado con el dinero y se quedan mudos. La inmigración nos invade, no es que no está a favor, pero tampoco me vale. Que vengan cuatro hijoputas y me vuelquen todo lo que lleve. No sé si me entiendes, ya no creo en las buenas intenciones de si mujer e hijos, solo quiero un trabajo y una polla. Tú eres de los de vacia los bolsillos y más tarde te rajo. En fin, no me voy a cabrear, no. Saludos a la peña de Zaragoza y Málaga, y como no, Madrid, pa' Murcia especial también, y a toda la peña que ha confiado en mí siempre. Os quiero, os quiero, os quiero.